el bicentenario de la patria, pero bueno, hay lugares en los cuales, bueno, se va a vivir de una manera especial, ¿no? El caso, bueno, el Museo de la Ciudad, ¿no?, que va a inaugurar una muestra hace 200 años en el Museo de la Ciudad, ¿eh? Así que una buena manera para asistir y visitar. Ahí nos va a comentar justamente qué es lo que va a pasar, cómo se desarrolla esto, el arquitecto Esteban Mercado, que es el director del Museo de la Ciudad, que ya lo molestamos tempranito, ¿eh? Lo hicimos madrugar, sí, hoy. Arquitecto, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andrioni. Muy buenos días, Sergio y Marta. Gracias por esta comunicación para difundir todas las tareas que estamos realizando desde el Museo de la Ciudad. Bueno, coméntenos cómo es esta muestra, ¿no?, de estos 200 años. Así es, esta muestra hace 200 años, ya empezó la semana pasada, precisamente el día 18, el Día Internacional de los Museos, donde nos juntamos todos los museos de acá de Capital para, de alguna forma, recordar este día de esta gente que trabaja con mucho compromiso dentro de estas instituciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí hicimos el lanzamiento de hace 200 años con la visita ya de más de 500 alumnos. Quisimos enfocar a los niños desde los más pequeños, ya porque uno de los motivos, porque la gente no tiene ese hábito de visitar los museos donde se conoce mucho de la cultura nuestra, del lugar donde nosotros vivimos. Entonces dijimos, también vamos a hacer que sea más interpretativo el trabajo, ¿no? Es por ello que desde el Departamento de Investigación del Museo de la Ciudad, de alguna forma se han estudiado varios libros de bibliografía de Riojana, escritos por historiadores riojanos, de lo cual fueron todos plasmados en maquetas. Es decir, para ver una ciudad, para ver una vivienda, para ver cómo era la vida cotidiana de los riojanos en tres dimensiones, ¿no? Para que sea más interpretativo el trabajo. Te digo, la experiencia fue muy emotiva, porque de pronto saltaba uno de los chicos, niños, ¡ay, cómo me gustaría vivir en esta época! Será porque, bueno, estaban, digamos, de alguna forma prestando atención a lo que uno le iba comentando, de lo que ellos iban viendo, interpretando, como te decía, de las maquetas. Uh-huh. ¿Y con qué se puede encontrar el público cuando nos visite? Sí. De pronto, ¿cómo se festejaba 1820, 1840, un 25 de mayo, por ejemplo, acá en La Rioja? ¿Cómo? Mira qué dato, digo, eso de 1820 o 1840, o sea, muy pequeña era la República, y bueno, y había que ver cómo se lo conmemoraba, ¿no?, en ese tiempo. Así era, como lo manifesté en alguno de los matutinos de acá de nuestra ciudad, también por historiadores, viendo cuando La Rioja en su momento era una ciudad, dice, no una ciudad, sino un pueblo miserable, pero había muchas cosas que rescatar también. Bien es cierto que era un pueblo chico, pero de pronto creo que las historias se repiten. Aún así, hoy por hoy también hay muchas cosas que, digamos, La Rioja no está dentro de ese circuito que tiene mucho que ver con el federalismo, ¿no es cierto? Una ciudad un poco, quizás un poco, digamos, alejada de las grandes ciudades también. Hay muchas cosas que reflexionar y ver qué es lo que pasó en esos momentos en La Rioja. Una de las cositas también que la gente se va a encontrar, ¿quiénes fueron los primeros vecinos que tuvo la Plaza 25 de Mayo? Ah, mira vos. La actividad, cómo se daban, las costumbres que habían en esos momentos. Y bueno, esto recién empieza, te digo, recién empieza en estos momentos, y porque este otro próximo mes estamos trabajando conjuntamente con el Museo de la Ciudad de Buenos Aires, cruzando información, de lo cual vamos a tener reflejado cómo era la vida cotidiana de allá de Buenos Aires y qué es lo que pasaba acá en La Rioja. Es decir, vamos a, como te digo, esto de cruzar informaciones, ver cómo, qué es lo que pasaba allá y acá. Y de pronto, para que los chicos, y todo esto, todo esto va a estar con un material ilustrativo a través de testimonio a través de cuadros, de acuarelas que algunos pintores pintaron en esos momentos, y bueno, todo para que sea mejor interpretada la historia de la Argentina, ¿no? Ahora, Esteban, ¿hasta cuándo va a estar esta exposición abierta, esta muestra, digamos, allí en el Museo de la Ciudad? Esta muestra va a estar hasta fines de junio, quizás julio también, porque llevó mucho trabajo armarla y es más, día a día vamos enriqueciendo, se van incorporando nuevas láminas también o nuevas maquetas. Uh-huh. Y bueno, y tenemos la opinión de la gente también, algunos amigos historiadores que se acercan y nos aportan su granito de arena, nos van diciendo cosas a través de lo que ellos van viendo también. Existe un trabajo abierto, un trabajo que la gente puede ir a opinar, puede ver, para mejor interpretación de la historia. Claro, por allí también surgirá alguien, ¿no?, que tiene, bueno, alguna información de la época y también, bueno, obviamente puede aportar algún dato. Claro, algún dato interesante, ¿no? Así es, hay mucha gente muy memoriosos que de pronto nos van aportando datos, como bien dicen ustedes, y de esa forma vamos completando más aún la información que vamos teniendo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, está hecha la invitación y ¿en qué horario se puede visitar el museo, Esteban? Y bueno, hoy está abierto por la mañana de 9 a 2 y media. Ajá. Y mañana va a estar abierto mañana y tarde de 8 y 30 a 2 y 30 y por la tarde de 15 y 30 a 19 y 30. Y después los horarios habituales del museo, que son en esos horarios de 8:30 a 12:30 y 15:30 a 19:30 de lunes a lunes. Uh-huh. Uh-huh. De lunes a lunes. Bueno, la verdad no cerramos hoy un día especial nomás por abrimos turno mañana únicamente. Pero además el museo siempre tiene las puertas abiertas para aprovechar los días feriados también para que la gente se acerque al museo y pueda apreciar esta muestra, ¿no? Sin duda que sí, ¿no? Una muestra muy importante que 200 años no es cumplir, no es fácil, ¿no? Aparte siempre está la curiosidad de conocer cómo era, ¿no? Cómo era la gente en ese tiempo, cómo festejaban, digamos, estas fechas tan importantes, cómo era la ciudad, cómo fue surgiendo hasta llegar a una la ciudad Rioja de misma, hoy. ¿No? Claro, la Rioja misma, porque uno por ahí estudió y vio lo que pasaba en Buenos Aires, en otras provincias grandes, como bien lo destacabas vos, Esteban, sí. Recién. Sí. Y bueno, y ahora pasa, bueno, lógicamente investigar lo que pasaba en La Rioja, ¿no? Así que bueno, la gente se puede llegar por ahí y bueno, y apreciar todo eso que tienen, ¿no? Así es. Sí, un poco la idea de salir de este esquema incorporado de la historia que siempre un 25 de mayo únicamente podíamos, siempre tenemos esa imagen del cabildo, de lo que ocurría en Buenos Aires, pero de pronto también pasaban cosas acá que, bueno, para también incorporarla a la historia, ¿no? Que es lo nuestro, lo propio, lo nuestro, porque los chicos prácticamente ven la historia de La Rioja únicamente en cuarto grado, en ese nivel, después no se vuelve a ver La Rioja, muy difícil que vuelvan a tomar, digamos, los hilos, digamos, de la historia nuestra. Así que, bueno, un poco también para disfrutar, grandes y chicos también, de lo que, bueno, de las cosas que nos sucedieron a nosotros como riojano en algún momento de la historia. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, como siempre. Bueno, pues gracias por molestarte de darnos información y hacer esta invitación a través de Nacional. Hoy en un día que, bueno, lo hemos levantado tempranito, pero el museo hoy trabaja también, así que bueno. Sí, está abierto justamente para, bueno, aprovechar estos momentos también para que la gente disfrute esta muestra. Y de paso se van a encontrar con otra sorpresa más. No es únicamente esta sala, sino son varias otras salas, salas permanentes que tiene el museo y otras salas del departamento de investigación, como ser quiénes fueron los primeros habitantes de La Rioja antes que fuera ciudad. Ajá. Y estamos hablando de 8.000 años antes de Cristo. Uy. Hasta 1440 cuando cae el Imperio Inca. Mirá vos, qué interesante también, increíble. Así que bueno, y retomamos los hilos y ahí entramos desde la fundación de La Rioja hasta los 200 años. Bueno, toda bien, la historia de La Rioja, desde el surgimiento de La Rioja, bueno, ahí emplazada en el mismo museo de la ciudad, así que así es. A aprovechar y visitarla. Repetimos el horario de hoy, entonces, hoy por la mañana no más, Esteban, ¿no? Hoy por la mañana, sí, exactamente de 8:30 a 12:30, y mañana, feriado, 25 de mayo, mañana y tarde, va a estar abierta en los horarios de Dios. De 8:30 a 12:30, y por la tarde de 15:30 a 19:30. Muy bien, y después ya el museo, el horario que de lunes a lunes, habitual, exactamente, ¿no? Bueno, gracias, un abrazo, y bueno, y por ahí no vamos a tener contacto, sí, mañana, pero bueno, pero feliz día de la patria. Igualmente para todos ustedes, y bueno, y agradecerles por siempre estar apoyándonos en todas las actividades culturales que realizamos acá en el Museo de la Ciudad, y decirles que prácticamente todos los meses van gente que entre a este museo, va a haber una muestra diferente. Siempre estamos permanentemente cambiando muestras, mostrando, porque somos muy inquietos, somos poco inquietos. Está bien, pero eso es lo fundamental, ¿no? Para, bueno, llevar cosas y para el interés de la gente, fundamentalmente. Esteban, bueno, gracias por atendernos, que tenga un buen día. Gracias, Sergio, gracias, Marta, a todos los que lo acompañan ahí en esa emisora, y bueno, hasta cualquier momento. Bueno, pues, chao, un abrazo. Día. Que tengas un día lindo. Hasta luego. Gracias.